Rita, inaugurando la cabina de los dinosaurios y viendo la cara de los chicos de alegría, además. Sí, sí. En realidad es la ampliación, porque nosotros empezamos tomando el tema de los dinosaurios de una manera muy simple, después cada vez se fue ampliando más, porque en el museo nos dimos cuenta que es un tema que a los chicos apasiona y que enlazamos perfectamente con el tema de astronomía. Entonces, la cabina fue creciendo día a día. Este año lo que hemos logrado poner son los esqueletos del Tyrannosaurus rex y de todo lo que la cubre, y en realidad modificamos la cabina para que los chicos tengan una visión más amplia de todo lo que es el tema dinosaurios. ¿Cómo han logrado llegar a esa cabina? Digamos, ¿quién ha aportado? ¿Lo han hecho ustedes? ¿Ha sido el municipio? ¿Cómo lo han podido hacer? En realidad, el grupo que constituimos el Museo de Ciencias, que somos tres personas, somos la que hicimos todo eso. Ajá. Es decir, en realidad tenemos la suerte de que una de las señoritas que trabaja, que es Cristina Savi, es a la que le gustan los dinosaurios. Claro. Y es la que lee y la que tiene conocimiento sobre dinosaurios. Cecilia Bax es la artista plástica, entonces es la que nos guía. Corta acá, pinta allá, arma allá. Hicimos todo lo más que pudimos, todo lo hicimos entre nosotras tres. Salvo la cabeza del giganotosaurios, que Nora Sarasola con sus alumnos armaron el esqueleto de la cabeza. O sea, han podido conformar un equipo de trabajo muy interesante. Sí, sí. Acá cuando no hay visitas hay un trabajo fecundo todo el día armando cosas. Rita, ¿cómo hacen las escuelas que quieren venir no solo a ver la cabina, sino a aprender aquí con contingentes o los docentes que quieran llegar, o la gente particular que quiera acercarse al museo? Cuando un docente quiere traer a sus alumnos, por vía personal o por teléfono, solicita un turno. Nosotros le estipulamos un turno que es para esa escuela en particular. Y aceptamos todo lo que el docente quiere hacer. Por ejemplo, no tiene por qué mirar todo el museo, si quiere ver solamente una sala o quiere ver algún tema. Nos adecuamos a las necesidades del docente y de sus alumnos. Entonces, por teléfono o en forma personal, se acercan al... El teléfono es 441-700. En forma personal trabajamos de lunes a jueves de 9 a 3 de la tarde y los domingos también de 17 a 20. Y entonces es muy fluida la comunicación como para poder pedir una entrevista. Perfecto. O una visita. O una visita guiada.